En la ribera del río nace una nueva radio, FM Comunitaria La Correntada, 92.7. Al río. Y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. La correntada, la correntada. Pasado de la hora 21, estamos transmitiendo en vivo para la correntada 92.7 desde la cooperativa Las Caraletas en calle Juan Ismael Jiménez 1635. Estás en la caravana en una noche especial en la que vamos a tener aquí presentes en vivo en el estudio número 2 a Ala de Cuervo. Hola, buenas noches. Sí, acá está los Corbalán. Familia Corbalán, íconos del rock sanpedrino, referentes del rock sanpedrino, sin duda, y nos van a regalar un poco de lo que hacen ellos en este momento. Así que bueno, cuando disponga, allá el Toto, ahí se acomoda y así disfrutamos de la música de él. En una noche especial, tenemos una temperatura muy agradable aquí en el estudio, nos han visitado los mosquitos desde temprano. Los muchachos ya armaron, ya ecualizaron junto aquí al señor Marcelo Malacalza, más conocido como el pulpo de los controles, que está aquí a nuestra izquierda, que ha hecho un laburo impresionante en esta noche donde vamos a tener a Ala de Cuervo aquí en vivo en el estudio número 2 en la correntada. 15-55-55-87, esa es nuestra vía de comunicación para que nos manden un mensajito aquí a los muchachos presentes. Y por supuesto vamos a estar colgando en nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, todas las imágenes de lo que está sucediendo aquí. Vamos a tirarnos desde las 11 hoy, porque bueno, ya que empezamos un poquito más tarde, vamos a tener Ala de Cuervo para rato. We'll be right back. Aprenda, mucho malo para que aprenda a no volar, a no volar. Aprenda, mucho malo para que aprenda a no volar, a no volar. Sente cuando llegue, te van a dar, te van a dar. Sente cuando llegue, te van a dar, te van a dar. Mucho malo para que aprenda. Aprendiendo a volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Excelente, en vivo, Alas de Cuervo, aquí en La Caravana. Muy bueno, aparte el tema muy variado, muy buenísimo. Che, bueno, muchas gracias por venir en principio, por sumarse a esto, bueno, por prestar su tiempo también acá y prestarnos un poco de lo que hacen ustedes, muy bueno. Y cuéntenos un poquito, ¿por qué Alas de Cuervo? ¿Quiénes son? Por ahí la gente que no los conoce o que no los reconoce, quizás. Mira, somos sociedad familia, ¿no? De hecho, Alas de Cuervo significa lo que es el apellido Corbalán, ¿no? El origen significa Alas de Cuervo. Ah, mira. Y bueno, sería una manera también de que no sea tan común, ¿no? Los Corbalán ya había, ¿viste? Una banda de flores, ¿viste? De por ahí tira buena onda también cambiarle. Ah, no, y aparte sabe. Saber de los orígenes, ¿no? Sí, bueno, como hoy, Amadeo en guitarra, Nino en bajos, Todo en guitarra y Astor en batería. Somos todos peruanos, obvio. A veces somos cinco, hoy somos cuatro. Ah, ¿quién faltó? Falta uno. Ah, el que toca la armónica. Claro. Che, bueno, cuando empezamos estaba Blacky también. ¿Blacky? Sí, claro. Sí, la idea viene. Tiene otro apellido, viste, es de la Biela, Blacky. Claro, tiene razón. Lo habíamos incorporado a la familia. Bueno, justo hoy me preguntaba una persona, dice, ¿cómo no está Blacky en el? No, pero no podía por el laburo de él. Claro, él labura más que nosotros de esto, digamos. Claro, sí, sí. Y no podía ensayar y a su responsabilidad habitual le podíamos agregar también eso. Claro. Che, sí, es verdad. No, la verdad que sí, decimos. Hernán Pereira, les manda saludos. Cecilia Karina del Pardo, que también le mandamos saludos desde aquí. Marco Sebastián Corado, Álvaro Nohuet y Natalia Prato. Ahí está. Bueno, gracias. Se están sumando a la transmisión. Y bueno, por ahí ustedes son, sobre todo ustedes, Bonino y Toto, son músicos de años, ¿no? Tienen años en la escena, sí, sanpedrina. Sí, sí. Y esto es como un nuevo proyecto, o sea, otro estilo de música, por ahí, lo que. Sí, hacemos. De todo, ya vieron en ese, claro, ese tema que hicimos recién. Tremendo, sí. Desde la primera vez que tocamos, hace 5 años ya. Ajá, o sea, los chicos eran mucho más chicos. Sí. Claro. Son unos crack también, tocan como. Tremendo. Salían así pegados como para probar sonido y eso, y quedó ya un tema. Sí, no, porque aparte, ¿qué terminaba? ¿Tipo murga? Un tema viejísimo, uruguayo. Ajá. El primero es un rock and roll clásico, sí, de lo que escuchaste. Lo segundo, un instrumental de un tema viejo mío. Ajá. Y termina con Candombe de Mucho Palo, ese tema popularizado por los olimareños. Ajá. Los olimareños. Pero es más viejo. Mirá. No me acuerdo cómo se llamaba, Cantar y Sentir, o algo así, de la banda. Ajá. Estaba Doprado. No, excelente, la verdad. No, espectacular, muy bueno. Y por suerte, no solo lo tenemos grabado, sino que también lo tenemos filmado, así que si Dios quiere, en una semanita o dos quizás, ya lo vamos a tener colgado en YouTube para que ustedes lo puedan ver y compartir con quien quieran. Ellos tienen su página de Facebook. Sí. Y no sé si tienen canal de YouTube, eso no. No. Bueno, pero en YouTube sí, en el canal de Facebook ellos lo pueden. Sí, en YouTube hay un tema subido. Que grabamos hace un par de años. Bueno, ahora van a tener. Si sale todo bien, todos los temas de hoy van a estar subidos con su respectivo video. Sí, okay. Bueno, lo escuchamos, chicos. Bueno, ahora hacemos, ¿qué hacemos? Hacemos un par de temas. Dale. Hacemos un par de temas de los que estuvimos grabando en el verano en un estudio acá de San Pedro. Tienen material. Grabaciones, algo así que se llama. Bernardo ¿cómo? Bernardo Arnaldi. Bernardo Arnaldi, sí, chico de Seu. Sí, esa exactamente. Misma. Claro, tiene estudio de grabación, sí, verdad. Ahí por la Independencia. Bueno, ahí estuvimos grabando cuatro temas. Dos de esos hacemos ahora seguido. La idea es hacer un disquito, un EP. Claro, por tenerlo amontonando material. Joyo. Dale, mamá. Lugares comunes, nos quedamos todos para escuchar de demasiado tarde para que esté abierto. Una cagada ese déjà vu, oráculo del capullo. Soplamiento norte que lo parió, lugares comunes. La rubia tarada. Impresionante, Ala de Cuervo, aquí en vivo en el estudio número 2 de La Correntada. Estás en la caravana. Sí, qué cosa que somos los argentinos, ¿no? Con el sí. Tema de repetir los ciclos. Y bueno, temón igual. Por lo menos disfrutamos del tema. Che, más o menos así la idea. Sí. Claro. Claro, ¿no? Descargar un poco el. Sí, sí, sí, qué va a ser. Igual, bueno, está buenísimo. Y bueno, las composiciones son de los cuatro, todos aportan. Sí, de todos. Los que son covers, que no son covers, son versiones. Sí. Y los que son propios de la banda es la idea mía, pero está armado por todos. Claro, todo aporta. Sí. Sí, por lo que podemos escuchar son todos, la verdad que, bueno, todos tienen, son buenos músicos, ¿no? Grandes músicos. Los chicos, nosotros estamos acá andando. Ya no hace un equilibrio. Pero vos sos más grande que yo, Nino. ¿Cuándo tenés? ¿Eh? ¿Cuándo tenés, Nino, vos? No sé, yo creo que te doy. No, si vos sos 40. Un mes más grande que yo, es mucho, me parece. 40 añitos. ¿Cómo no cumplí en enero por ahí? En febrero. Bueno, no, yo cumplo en febrero también. Somos mira, el mismo barrio y el mismo mes. Exactamente. Y bueno, che, y bueno, ¿están tocando? ¿Tienen fecha? Habíamos parado un tiempito, pero la última vez tocamos acá afuera. Ah, en la peñita acá, cuando vino. ¿Agosto creo que fue? No. ¿Con los de Ácido Criollo? Sí, invierno, hacía un frío, pero acá la tierra. ¿Con la gente de Ácido Criollo? Ah, está bien. Sé que era acá afuera, hacía un frío que rajaba la tierra. Nosotros sí. Le pusimos un poco de calor, pero no. ¿No le calentó igual? Igual. Bueno, joya. Bueno, vamos, lo escuchamos. Eusebio, dale. Yeah. engancho un espiral y se lo trabó un mosquito. Era tan pequeñito que no sabía ni llorar. Cuervo en vivo, y tenemos mucho más todavía, ¿eh? Esto está sonando acá en vivo en el estudio número 2 de La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Che, bueno, acá dice, escuchándolos desde al lado del río en las canaletas, aguante Ala de Cuervo. Allá la gente que está allá, en la cooperativa disfrutando un asadito, la gente de Central, ¿no? De Rosario, sí, Central. Así que nos están mirando. Andonino y Mateo dice, aguante las bandas locales, saludos a todos. Leo Dávila también se sumó acá. Y bueno, toda la gente prendida acá escuchando, Ala de Cuervo, sí. Un saludo también al flaco Rodríguez, Marcelo Rodríguez, que también ya está enganchado a la caravana, que hoy tenemos el placer y el orgullo de tener en vivo aquí en el estudio número 2 a Ala de Cuervo, ¿eh? Y tenemos, por supuesto, mucho más todavía. Sí. Vámonos, chicos. Bueno, para un hijo de este barrio que fue conmigo de la banda Enox en los 80, por el Bocha. Con los caretas de siempre andarás haciendo otra. Antes en tren, saber Álvaro, volar Buenos Aires, más balas en el pecho, la medalla punta, los focos centrales. De la poderosa decisión de encontrar nuestra voz, la fuimos a buscar. Dios se estaba esperando. Excelente, ¿eh? En vivo, Ala de Cuervo, aquí en La Caravana. Este es el tema que está cargado en YouTube, sí. El que está en el video. Sí. Cuando hablaba yo por ahí de un poco de referente de rock sanpedrino, por eso decía, de una de las bandas Enot, sin duda, ícono del rock. Por lo menos, bueno, creo que hoy se siguen, muchas bandas siguen haciendo temas de Enot o sigue recordando a Enos, ¿no? Y lo mismo de Nino, muchas bandas siguen haciendo canciones tuyas, o sea que bueno, ustedes son, por eso digo que son referentes del rock. Por ahí uno después, por ahí no lo quieren tomar así o por ahí lo toman de humildad, pero bueno, lo saben. Una mención especial para el Mala. El Mala fue el plomo de Enos un montonazo de años, por todo el país, en cemento, lugares grosos. Ah, mira. El operador del programa acá. Sí, bueno, eso no deja duda, porque la verdad que si no fuera por el Mala, esto no... ¿Hablamos también de Orcas? ¿Orcas Hermética también? Qué grande, el Mala. Sí. Es un crack, el Mala. Cuando ni bien nos acercó el proyecto, el Mala nunca lo dudamos. Inclusive, más allá de que cada uno tiene su respectivo trabajo y uno anda bastante atorado ya en sus cosas, pero no lo dudamos en ningún minuto. No solo por la calidad que tiene el Mala, el Mono, que sabe un montón de bandas locales, era imposible decirle que no, y por suerte ya La Caravana ya tiene un año aquí en La Correntada, donde hemos tenido el placer de que han pasado la gran mayoría de las bandas locales, no solo del rock, sino de todo tipo de ritmos. Sí, otro estilo. Bueno, Diego Martín Serrano, Marco Sebastián Corado, un saludo a Orden Maciasta, ¿eh? Sí. Álvaro Nohuet, Alberto Aguilar, Julio Elfante, el Pampa Ripacoli y Julián Marroco también están ahí prendidos con los chicos de Ala de Cuervo. Alejandro González Larrea, un crack que hace poquito se recibió, así que también le vamos a dedicar el programa del día de hoy. Ala de Cuervo aquí en vivo, en La Correntada, estás en La Caravana. Operación de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la tau, de la gente che spacceranno. Increíble, Ala de Cuervo. Una clásica anónima, italiana. Muy buen tema. En la época de la ocupación nazi, la gente que hacía la resistencia cantaba esta canción. Tiene otra letra, una letra más boluda, así. Esta tiene más, habla del partillano, ah, no. Más power. Bien. Ala de Cuervo en vivo aquí en La Correntada. Estás en La Caravana. Bueno, hacemos el aviso parroquial de turno. Dale. Sábado 28 de octubre, o sea, en el bar del Ruso a la medianoche, los naturalmente y constante tensión. Lo que no dice es el no de tener. Es el entrar gratis. Pero bueno, ahí en el bar del Ruso, acá en Varadero, Sáenz y Medrano, los naturalmente y constante tensión, mañana a medianoche. Así que si andás por Varadero, tenés ganas de escuchar. Los chicos naturalmente, allá están. Y bueno, la verdad que otra, como siempre decimos, otro lujito que nos damos acá en La Caravana, con esta, con bandas en vivo, con bueno, con los chicos de. Bueno, están tomando un refresquito porque la verdad que. Si no se pone difícil la cosa. Che, bueno, ¿y para adelante tienen algún show, alguna tocada? ¿No? Por... Ah, allá en el Festival Solidario, ahí en el Paseo Público. Ah, eso sí, el 11 y el 12 de noviembre, sábado y domingo, en el Paseo Público va a haber más de 30 bandas de todos los estilos, así que van a estar los chicos del acuerdo también. Y hay que llevar un alimento no perecedero o un juguete, ¿no? Bueno, ahí va. Un paquete de cada banda y ya se sí, sí, es verdad, es verdad. Y un... Sí, así que bueno. Eso va a ser todo el día. No, eso es todo el día, ¿no? A partir del mediodía. ¿Eh? A partir del mediodía, así que. Ah, bueno. Claro, por eso todos los estilos. Y creo que los servicios de cantina van a ser, la van a hacer instituciones diferentes. Bueno, porque me habían ofrecido para el club donde estoy yo y bueno, yo no estaba justo, entonces me complicó. Pero bueno, así que la gente está haciendo una movida importante ahí de la mano de Antonino y Mateo y de algunos más. Creo que Gabriel Jiménez también estaba organizando, así que bueno, hay que apoyar esas movidas que son importantes. Che, bueno, seguimos escuchando a los chicos de Ala de Cuervo. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Y para después de fortuna nunca me vieron. Que no soy de aquí, que no lo tengo de mera. Me han olvidado, me dijo su vida. Yo puso piedra, la noche en la caliba. Ya mi estación para curar la más, solo lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Voy al olvidado, el mismo que mi vida, se puso de piedra, tragando piedra y saliva. La misma canción para curar la veneta. Fuerte el aplauso para Ala de Cuervo, en vivo, aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Estás en La Caravana. Ahí está El Olvidado, ¿no? Así es. El Olvidado. Depende de Capita. Che, bueno, Nico Sánchez ahí se sumó. Y bueno, Alejandro Bastante. Nico Sánchez, que estuvo la semana pasada haciendo un poco de folclore también. Y bueno, ¿ya están algunos videos? No, todavía no. ¿Videos de Nico Sánchez? No, todavía. Venimos atrasados, todavía estoy con Calle Araldo. Está pesado. Viene y estamos muy ocupados, ¿no? Pero próximamente no solo Nico Sánchez, Orde Masiaf y seguramente Ala de Cuervo, todos los respectivos videos van a estar colgados en nuestro canal de YouTube, La Caravana San Pedro, donde ya hay más de 100 videos. Es increíble eso. Sí, es increíble la cantidad de videos que venimos haciendo, y es un pequeño aporte que hacemos aquí a las grandes bandas locales que tenemos aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. También le mandamos un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando de manera online, no solo aquí de San Pedro, Buenos Aires, Argentina y por supuesto todo el mundo. Sí, también ahora en noviembre, a fin de noviembre va a haber otro festival también solidario acá en el viejo astillero. Se está preparando, restan definidas algunas cositas, pero ya estarían, son creo que 4 bandas de afuera y Orden Masiaf, y bueno, también con un sentido solidario, o sea, una especie de fiesta ricotera, sin ricotera, no sé bien cómo, pero bueno, creo que viene el guitarrista de Lindo Solari, y bueno, estaría participando ahí de esa movida que están organizando Diego Llorens y and Company. Che, bueno, hacemos, dijo, un temita y hacemos un cortecito. Sí, ahí va. We'll be right back. la mamá. Llevaré a Argentina y cambiaré el idioma. Echaré mis parientes y nunca hay vuelo. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. Esperé encontrarme, pero no tengo. Mudaré mi pancho por Loma Ciudadana. Encuentra las orejas al frente de un espejo. Es una vez cuando el comienzo. Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos. Magnífico, por la tierra y la simiente. Toco sus sueños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre, que festeja la gente. Sus ojos, sueños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre. Cambiaré el idioma, quizá de mis parientes, viruta y consuelo. Seré un inmigrante que no tenga memoria, sin importarle dónde seré. Mudaré mi poncho por ropa ciudadana, con todo porteño encontraré trabajo. Seré un boxeador, seré un tarconero. Una serpienta que me curará mi lana. Iré de mi risa al mar en un momento. Y soplaré mi chico para saber que existo. Mi brazo toca mi mano, cerrando todo el sueldo. Encuentro las orejas al frente de un espejo. La ciudad me une cuando encuentro. Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos. Los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y no por un año, tan indios que se entienden. Cada 12 de octubre, que festeja la gente. Y no por un año, tan indios que se entienden. Cada 12 de octubre, que festeja la gente.

nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La Correntada, la Correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojadero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue. La Correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. Los veo contentos ahora sí. Esta canción es para que bailen todos en una pata, vamos. Y le mandamos un saludo de acá al señor Evo Morales, que se hizo presidente vestido con la vestimenta aymará, hablando en quichua. Gente fea, enferma y gris, gente honesta que apesta, trenes que no me dejan. Saltarines, entonces, ¿qué hacemos, Tincho? Llegamos uno para quedarse quieto. ¿Uno para quedarse quieto? Sí. Bueno. Es de Brahms. Señor Sebastián en bajo. pero no le di a página vacía. Faltan tan solo 20 minutos para la hora 23. Estamos aquí en la cooperativa de Las Canaletas, calle Juan Ismael Jiménez, 1635, más específicamente en la correntada, la 92.7, en una noche increíble junto a Ala de Cuervo. Che, bueno, saludo para el Toto y todos los chicos de la banda de parte de los Sanchitos, Viejos seguidores de hardcore de otras épocas, dice. Ah, ¿sí? Bueno, ahí saludo también para Sanchito, entonces. Rosy Ceballos, Nico Sánchez, Ezequiel Mayo, Laura Moreira, Soledad Tarragó. Y bueno, toda esa gente está sumada acá a la caravana. Le mando un saludo muy especial al señor Marcos Arana, un crack, amargo, bostero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un crack, le mando un saludo, que también está escuchando a la de Cuervo. Y Nico Sánchez dice, excelente la versión de la chacarera del olvidado. Felicitaciones, chicos, dice. Nico Sánchez, un gran músico también, sabido de folclore. Que lo tuvimos el viernes pasado aquí en el estudio número uno. Donde la verdad que la rompió, excelente. Che, bueno, vamos con Ala de Cuervo en vivo. Estaba complicado. Claro, claro, claro. Mañana. Thank you. que volvía a amanecer. Soñé con otoño ya lejano, mi luz ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. Excelente tema. Murió en un accidente. No sé si entonces. Espectacular, impresionante. Ala de cuervo, ¿Cómo está de flores amarillas? Cartas amarillas. Todo tiene que ser amarillo. Sí, estamos de moda el amarillo. Mecano, una banda de los 80. Sí, sí. Bueno, un poquito más metal, decimos. Espectacular. Me gusta más esta versión. Claro. Ala de Cuervo en vivo aquí en la 92.7 FM La Correntada. 15-55-55-87. Esa es nuestra vía de comunicación para que nos mandes un mensajito, un WhatsApp. Nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, donde ya están colgadas las fotos de lo que está sucediendo en este preciso momento, y también próximamente van a estar colgados los videos en nuestro canal de YouTube, La Caravana San Pedro. Todos los temas que aquí esta noche, por suerte, tenemos el placer de escuchar, van a estar colgados con su respectivo video. Ahí va, Ala de Cuervo. Junto al que cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día esposar a un cadel. despierta, luna llena, de la boca el vidrio en vez de rueda, y se niña llora, me guarda la luna para verme, luna, y se niña llora. Excelente. ¿Eh? Sí. Tremenda versión de entonces de Mecano. Una, me acuerdo, iba un médico deportólogo y tenía el primer disco, tenía los primeros CD en esa época, el tipo, y ponía Mecano, tenía. ¿Cómo este que canta Bruja de Amor? Este que canta... ¿Solís? No, uno... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? No, este loco que hace bachata, hace... Pero... No me acuerdo el nombre. ¿Burbuja de Amor? No me acuerdo, bueno. Todo de los 80, 90. Y me acuerdo esa vez, tenía un disquito, un CD simple, Mecano, eran dos canciones. Y este era uno de los temas. Te estoy hablando, éramos jóvenes, niños. Che, bueno, Feli Mayo se suma, Blacky de la Biela ahí también acompañando a los hermanos y sobrinos, y Laura Moreira, que yo ya le he nombrado, ¿no? Bueno, tremenda noche, de vuelta les agradezco porque hayan venido. Queda mucho más todavía. Tenemos un rato más. Ahí está, bueno. Juan Luis Guerra. Juan Luis fucking Guerra. Ese. Ahí está. Ese gaucho. Tenía ese disco y el de Mecano, el loco. Pero quería poner que. Quería demostrar que tenía CD. Quería demostrar que tenía CD y se lo ponía. Ahí va. Che, bueno, ahí estamos. Próximamente una versión de Ala de Cuervo. Bruja de Amor. Dale. Ahí va. Dale. Bueno, ahí seguimos con a la de bueno, impresionante. Alas de Cuervo en vivo, aquí en La Correntada, en la 92.7, más precisamente en La Caravana. Dos palabras, excelente. Tenemos acá más saludos todavía, más gente que se suma a Feli Mayo, lo había nombrado, ¿sí? Feli Mayo está ahí sumándose. Impresionante la cantidad de gente que está escuchando. Gente escuchando, pendiente. Es un lujito que nosotros estamos acá. Todavía tienen tiempito para acercarse y ver un ratito de Ala de Cuervo en vivo. Eso por ahí no a veces nos olvidamos de decir, pero viste, podemos invitar gente, o sea, de las bandas que vengan a escuchar, está bueno. Aparte, el aplauso le da un reconocimiento. Ahí hay cuatro, pero no aplauden. Están cómodos. Están cómodos, pero bueno. Están alucinados, choqueados. Hay que ponerle que el cartelito ahí. Sí, que levanta acá, un aplauso. Aplauso. Claro, por eso. No nos quedó el como era al aire. Che, y bueno, en realidad nosotros queríamos también agregar que esto, una vez que, por ahí nosotros venimos atrasados, como decías vos, una vez que esté todo armado, pues vamos a poder ir subiendo de a poquito, por eso tampoco que no se impaciente. Claro, no, sí, pedimos disculpas, estamos medio atrasados, pero vamos a ir subiendo los respectivos videos de todo lo que está sucediendo esta noche, ¿no? Como también se graba todo el programa y luego lo colgamos para que lo puedas escuchar cuantas veces quieras. Sí, y también la idea que cada vez mejorar un poco lo que es la parte de sonido, de la grabación, entonces tratar de pulirla un poco y que salga lo mejor posible. Claro, practican con nosotros mientras. Claro, eso nos traen. Pero después no sabemos las canciones de memoria. Eso nos traen esto. Después ya el repertorio. Ya cuando el año que viene vamos a andar bien. Sí, los temas de todas las bandas. Sí, ahí invitamos a otro. No, después le pueden invitar. Ustedes después decían que estaban grabando un par de canciones ya. Ya está grabando. Claro, esto les puede servir también para. Sí, por ahí también. Sí, un poco de material ahí. Lo nombraste al Mala, ¿sabés? Es la calidad de sonidista que es el Mala. Así que bueno, ahí. Este es el desentendido, ¿viste? Pero él sabe que es un campeón. Es bravo el Mala, ¿eh? Nos tiene, pero cortito, ¿eh? No, no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿qué año eran? 2000 aproximadamente. Una radio. No es instrucción, ¿qué otra palabra? Apócrifo, ¿no? Legal, la radio del rock. Mala era operador, editor, locutor. ¿De la radio del rock? Pues ahí sí. Ajá. ¿A dónde? ¿Acá? Sí. Había empezado en una casa del barrio, ¿sabes? Ajá. Empezado Nino con otra gente. Ajá. Ahí va. Ah, mira. Siempre tuve idea de radio de chicos, ya. Con el tío de ellos, con Esteban, ya veníamos, ¿viste? Chicos. Sí. Fue ahí, ¿sabes? Vino ahí con la idea y con la plata, con el cual ya está. Y ahí empezó la radio. Y fue creciendo, pero todo. Empezamos con los caños, ¿no? Do it yourself, viste, hacelo vos. Sí. La antena, por ejemplo, la torre, la soldamos nosotros y la pintamos nosotros. En la reputa vida habíamos subido a ningún lado, pero ahí estábamos entendiendo. Tirada. Antes lo habíamos hecho, después lo subimos, bastante duro. Y no cayó nunca. Y no cayó nunca. El cable se perdió en un campo, ¿te acordás que el cable lo encontramos nosotros antes que se pierda? Sí. En un campo. Justo el cable que hacía falta. Así. Y vos estabas perdido. No, lo encontramos antes nosotros. Ah, fue yo. Nosotros dos. Bastante. Sí, qué bueno. No le haría falta a nadie. Ah, pero bárbaro. No recuerdo, tenemos con el Mala. Años. Y bueno, ahí dijiste un par, bueno, por ahí le sacamos tiempo a la música, pero nos contaste un par ahí en cemento, un par de anécdotas interesantes. Si yo me pongo a hablar al pedo, no tocamos Qué bueno, los escuchamos. Hablar en pedo, dije, hablar en serio es otra cosa. Ah, claro, por supuesto. Ah. No, no, no, pero bueno, lo que nosotros decíamos, esas anécdotas son las que hacen al programa, ¿no? La música y las anécdotas de músicos. Así que bueno. Pero bueno, los seguimos escuchando. Bueno, con otra de rock nacional. Sí, unos covers que con esto fue lo que empezamos. Claro, con lo que empezamos, que era chico. Lo que estamos haciendo justo esta parte ahora, ajá, son los primeros que hacíamos con los chicos. Cuando ¿qué edad tienen ustedes? ¿Eh? O sea que empezaron cuando tenía 11. 11 y el día que cumplía 13 de Astor. Uf, bueno. Teníamos 5, 6 temas. Son estos que tenemos. Genial. Ala de Cuervo en vivo, aquí en La Correntada, más precisamente en la 92.7, aquí en el estudio número 2, Ala de Cuervo en vivo. Tremenda, tremenda noche. Che, bueno, acá de vuelta Sanchito. Dice, hace más de 24 años que se los acompaña el Toto a la distancia, New Order y todo el lugar donde tocaban en el conurbano. Así que bueno. Sanchito. Sí. Ahí está. Un saludo para Sanchito. Ahí va. Dijo que iba a venir. O sea, me hizo un comentario así, preguntó, ¿dónde es? Porque vio la, no sé cómo, vio la propaganda. Dice, ¿dónde es? Como que tocábamos en vivo. Y le dije, no, en una radio queda así esa. Ah, bueno. Entonces voy a ir, algo así, dijo. Pero bueno. Lástima, sí, porque viste lo que decíamos por ahí. Si querían llegarse, pueden. Bueno, acá dice Cristian Martínez, el Piraña. Andamos de cumple, escuchando la caravana. Así que bueno, abrazo a él. Y abrazo a la gente que está ahí, el cumpleaños de Iván Loviaco, escuchando acá a la de Cuervo en vivo. Así que bueno, un saludo también a Iván Loviaco, que cumpleaños. Que también estuvo acá con el Inconsciente. Con el Inconsciente, terrible banda, Ala de Cuervo en vivo aquí en la 92.7, en lo que es el primer y único programa de bandas en vivo aquí en la ciudad de San Pedro. Invitamos a todos los auspiciantes que se quieran sumar a este espacio, ya que con gran esfuerzo venimos bancando este espacio, así que todos los que se quieran sumar y apoyar este proyecto llamado La Caravana, que ya tiene un año de vida, donde le brindamos la posibilidad que todas las bandas de aquí de la ciudad de San Pedro puedan tocar en vivo, se grabe, se puedan llevar su respectivo material, y no solo eso, sino que también puedan tener circulando por todas las redes sociales sus respectivos videos. Así que bueno, por ahora nos tomamos un viernes, en principio un viernes de descanso, y vemos en dos. Pero bueno, ahora seguimos con Ala de Cuervo. Dale, Supermundano. perdido sin batería que pese, perdido en un mundo cifrado, en una ráfaga de borrado. Mañana, mañana, mañana. Ala de Cuervo en vivo aquí en la 92.7. Queremos decir que bueno, que estamos en tratativas para ver las siguientes fechas, ¿no? De lo que se viene aquí en la caravana. Todos los que quieran participar de la caravana se pueden comunicar seguramente con el señor Marcelo Maracarza o el señor Mono Marcos Marcil, hiper super conocidos aquí en la ciudad de San Pedro, donde bueno, más o menos vamos viendo las fechas correspondientes para que puedan participar aquí de la caravana. Sí, conocido porque le debo a todo el mundo. Che, vamos ya terminando la caravana de hoy. La verdad que, bueno, gran noche. ¿Quedan cuántos temas? 14. Excelente, bueno. Vos me habías dicho 15-20. Sí, ese continuará. Ah, sí, bueno. Claro. Pero ¿por qué no? Eso sí, eso también. Eso por ahí. La idea es hacer un festival el año que viene con todo lo que han pasado por el programa. Así que nos vamos a estar invitando. Verán la agenda como la tienen y a partir de ahí nos darán la participación. No, pero en serio, ¿cuántos temas de la lista que tienen ahí? ¿Cuántos les quedan? No, está bien. Ah, los de acá ahora. Sí, ¿cuántos faltan? Bueno, vemos si estamos. No, si no, pegale los cuatro, pero más o menos para ir teniendo en cuenta. Claro, para tener la El tema del presidente es un tema de Barón Rojo del año 81, una banda española de Madrid. Sí. Le dedicó un tema a un presidente que había en ese momento. ¿Escuchás la letra? Y ahora es para el Mickey Mouse. El dolor no tiene fin. El dolor. Tenemos que seguir sangrando 2 años más, por lo menos. Tristeza no tiene fin. Bueno, ¿querés hacer 2 pegados? Dale, mandamos. Y sí, ese va pegado con otro. Dale. Ahí vamos. Ah, claro, porque son 2, es 1.5. Hacemos así, terminamos todos los temas y se fue. No, y después gracias. No, y después nos despedimos después y hacemos, y hacen los otros. Hacemos dos el último. Claro. ¿Y cuál hacemos? Ah, está bien, hacemos este y. Ojo del huracán, cuando es un resorte, pero nada me arriba. La presente de que nada me arriba. El sonido de los males de mi ciudad. Sé que podrás utilizarme. Con tu sociedad y en tu sociedad.

¿Eh? Ahí va. Ahí va, muchacho. Ahí veo, sí, tiene, o sea que la influencia española y uruguaya. Sí, sí, estaba para la. Y ahora que estamos. Una chacarera, claro, por eso. No, no, porque vi ahí. Porque el niño Astor también está ahí con. ¿Cómo es? Con Nico Oblet. Haciendo mucho, mucho, mucho amor, así que. Ah, sí, niño también. Muy bien, así que. Bueno, bien. Ahora que estamos con el tema de que. Imprevisto, veníamos. Imprevisto. Otra banda tuya, mira, imprevisto. Así que bueno. Le mandamos un saludo a Nico Oblet, que estuvo aquí en la caravana. Aprovecho a agradecerle a Piraña, todo el equipo. Ajá. Y que negoció este bajo de la madera. ¿Te lo listó? Sí, sí, sí. ¿Una bandera de Euskerra? De Euskadi, una... de País Vasco. Ajá, por eso, País Vasco. Bueno, ahora los catalanes se nacionalizaron, así que se desangra España. Che, bueno. Meter una de Euskadi también. Ahí está, dale. Sí. En Euskera también. Porque no entiendo a nadie. Claro. En Vasco. Así que. Y en cualquier momento los vascos también me toman el palo y ya no queda más España que Madrid y todas esas cosas. Y el rey. Bueno, mira, voy a hacer un tema de vos que de hecho mi inicio de rock fue Rey, Papo, bueno, muchísimos de esa época, Maná, no voy a hacer una lista re larga, ¿no? Ajá. Y no tiene que faltar nunca en el repertorio un tema de vos ni de Papo. Haya marcado como rockero en este camino que elegí. Así que, por ende, voy a hacer un tema de Bordet que se llama Rhythm and Blues con armónica y se lo digo a todos los rockeros de aquella época que algunos me están escuchando porque quedamos de iniciarnos en esto porque tenía yo, no sé, poquísimos años. Y bueno, me gustaría que escuche la versión Nino Rock. Ahí va. Hoy me rodea solo las que me dan amor. Yo por la mañana sentí en la mente esa loca cara de quererme bien. Y si yo ponérmelo me siento más fuerte solo por saber. Hoy empiezo a ver con más claridad lo que me rodea. Hoy veo quién es quién, quién siempre lo cree y el quién no. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo de mis pies, y cuando salgo será, el sol sale otra vez. Impresionante, Ala de Cuervo en vivo. Aquí en la 92.7 FM, La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en La Caravana. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando al final. Bueno, acá Sanchito de vuelta, el Toto y el Bocha y Facu fueron los metaleros rebeldes, los primeros en San Pedro, y Cubito. No, no, ese último no. ¿Y Cubito no? No. Ah, bueno. Esa es una piedra que llevamos atada a las patas. Mil anécdotas con ellos y Nino. Toto me regaló mi primer cassette de B8, dice. Ahí está. Y bueno, para Piturros Pago también, que se suma, y el Mono Velo. El Mono Velo, que siempre está colaborando, con Insomnio Eventos, siempre se le pide una mano al Mono, un rebaje de precio, y él siempre está ahí presente y siempre colaborando, no solo aquí con las bandas desde aquí de la ciudad de San Pedro, sino en varios emprendimientos en que yo lo he llamado. Siempre está ahí al pie del cañón para ayudar al Mono Velo, ¿eh? Así que le mando un abrazo enorme desde aquí, desde La Caravana, por supuesto. Excelente, saludos. Del Mono Velo me enteré cuando tocamos acá, que no, cuando tocamos un boliche, no le vamos a publicitar porque no me gusta ese boliche, que es hijo de un amigo nuestro también, de esos que nombró recién, Sanchito. Ajá. Vive acá en el barrio, era cuando éramos pibes. Sí. Fito Velo. Fito Velo. Y también era metalero, todo con nosotros, no me creía. Ah, mira. Ajá. Fue bueno, siguió su camino por un. Lo conocé. Mala también lo conocí. Fito Velo. Fito Velo. Ahí va. Excelente persona. Sí, sí, el Mono Velo también. Sí. Es un crack el Mono, ¿eh? La verdad que es un fenómeno. Una más y nos jodemos más. ¿La última o anteúltima? La última, la última. ¿La última? Bueno, entonces, yo desde mi parte, muchachos, quiero decirles desde ya muchísimas gracias. La verdad, excelente el nivel, los temas, muy bueno. Estuvimos disfrutando de 2 horas increíbles. Y yo de mi parte, como digo siempre, no es un adiós, sino es un hasta luego. Sí, bueno, gracias, loco, gracias a todos los cuatro por venir. Y bueno, y también a la gente que vino, se acercó. Apoyar acá, así que bueno, gracias y nos vemos la próxima. Dale, dale. Y aparte, un saludo también acá al barrio Canadita de la radio. Hola, sí, sale. Sí, no, por supuesto, de hecho vivo acá. Genial. Así que somos, en realidad estamos todos unidos por las canaletas de alguna manera, así que acá andamos. Che, bueno, nos vemos. Dale, cuando sea. Dale. Buena vida. Vamos arriba, vos. Vamos arriba con calles. Eco me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación. Acá cantan los gorrones, hasta ahora tu campeón, no particularmente, curtía rock and roll. La tendencia, tu suba está al camión, no vayas entre todos, si no hay una razón, no lo sabes cosas, el disco me dejó, la colección de Elvis, de tu guitarra. Gracias.